Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 9 de febrero, pero del año 1835, José María Vargas fue elegido presidente de la República de Venezuela, derrotando así a Carlos Ublet en los sufragios de 1834. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. El 20 de febrero, Comando Central Bolivariano del PSUV se reunirá para generar propuestas que fortalezcan plataforma política. Cultura. Presidente Maduro aprobó Plan Especial de Protección y Seguridad Social para artistas y trabajadores de la cultura. Este miércoles, ministro Chávez encabezó reunión de trabajo para la planificación de actos por centenario de la Revolución Rusa. Para la construcción del calendario festivo y políticas culturales, Alcaldía de Caracas inició ciclo de reuniones con 35 cofradías. Arpa, maraca y cuatro hoy en el Teatro Municipal revivirá Ezequiel Zamora con joropo tuyero. Antes de las fiestas de carnaval, Boulevard Amador Vendayán será intervenido por creadores populares y urbanos. Mes del amor y la amistad, concierto. El amor como excusa tomará el Celar por segundo año consecutivo. La familia de los Santos Mirandinos arranca programación cultural en febrero en Villa Teola. Cultura al Día. Este miércoles, el presidente de la República y del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a una reunión el próximo 20 de febrero del Comando Central Bolivariano del PSUV para generar propuestas que fortalezcan esta plataforma política. Seguir construyendo viviendas, para eso queremos, para seguir defendiendo el salario y los estatiques, para seguir generando empleo en educación, en ciencia, en tecnología, en cultura, en salud. No es poca cosa lo que invertimos nosotros en salud. Para los que nos escuchan del mundo, el sistema barrio adentro, hoy por hoy, está cubriendo ya un 90% de la salud del país en las comunidades, en medicina familiar. En otro contexto, informó que el lunes 13 del mes en curso entrará en circulación un documento dirigido a las unidades de batalla Bolívar Chávez y a los circuitos de lucha popular, el cual reseña las 5 prioridades de gobierno en el objetivo de proponer ideas de la milicia de base. Cultura. Durante la transmisión del programa radial La Hora de la Salsa, este miércoles el primer mandatario nacional anunció la aprobación de un Plan Especial de Protección y Seguridad Social para los artistas venezolanos. El programa social estará bajo la coordinación de Roberto Mesuti, presidente de la Casa del Artista, y Carlos Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Que es la atención de la seguridad social de los artistas venezolanos. Es un tema muy importante. Incorporarlos a la seguridad social, a todos los compositores, cantantes, músicos, actores, actrices, todos los trabajadores y trabajadoras del mundo de la cultura. Por eso yo he ordenado un plan especial de seguridad y protección social al gremio de los artistas venezolanos. Y le he pedido a la ministra de la Presidencia que inmediatamente ella se encargue. Es una de sus funciones de fiscalizar y yo quiero activar rápido las acciones de protección de vivienda, de pensión, dar su pensión. Ya lo hemos venido haciendo. Hemos dado pensiones a cientos de artistas, bueno, para protegerlos. Asimismo, Maduro informó que será creado el Gran Movimiento por la Paz y la Vida Corazón Salsero, el cual funcionará a partir del próximo 15 de marzo en el Teatro Aquiles Nazoa, donde realizarán conciertos y bailoterapias para el disfrute del pueblo venezolano. 12:08. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este miércoles se llevó a cabo en la Quinta Micomicona, sede del Centro de la Diversidad Cultural, una reunión de trabajo por parte de la Comisión Presidencial para la conmemoración del centenario de la Revolución Rusa. Durante la jornada, que estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, y el titular de la cartera de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, afinaron la agenda de actividades que se celebrará este acontecimiento en marco que marcó hito en la historia universal, demostrando el poder de un pueblo revolucionario. El pasado 11 de noviembre del 2016 se instaló esta comisión para celebrar el centenario de la Revolución Bolchevique y exaltar la lucha emprendida por el líder ruso Vladimir Lenin, cuya victoria significó la construcción en 1917 del socialismo en manos del pueblo obrero, militar y campesino de Rusia. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En aras de construir un calendario festivo y políticas culturales en colectivo, la Alcaldía de Caracas inició este lunes el ciclo de reuniones con 35 cofradías que hacen vida en Caracas, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Cine Cipreses. Durante la jornada, los cultores coincidieron en solicitar apoyo institucional para fomentar la formación e inclusión a la población caraqueña en la celebración de las tradiciones. La próxima reunión se realizará el lunes 13 de febrero con la finalidad de que cada uno de los participantes que forman las cofradías de Caracas lleven sus proyectos o propuestas acerca de la organización de las políticas culturales. 12:10. Hoy el Teatro Municipal de nuestra ciudad capital será el escenario para un espectáculo de música, danza y teatro llamado Arpa, Maraca y Lucha, que rendirá homenaje al líder popular Ezequiel Zamora. Este evento, bajo la dirección de Carlos Arroyo, tendrá a la banda marcial Caracas, la agrupación 1-2-3 y Fuera, también artistas como Ali Alejandro Primera, entre otros. Y tendremos, entre otros, al gran arpista Yustardi Laza, Emilio Hurtado y, por supuesto, Antonio Armas. Estará Reinaldo Mijares de Mudanza y los bailadores de Joropo Tullero, por supuesto, que han venido desde varios rincones, pues, de la zona del estado Miranda. También el Perico de Miranda, que estará interviniendo. Bueno, son artistas que, de alguna manera, quisimos reivindicar, pues, Cuba, donde nació el general del pueblo libre, como lo fue Ezequiel Zamora. Y haremos una adaptación para banda marcial de la canción emblemática de nuestro Ali Primera, el que cantó con Zamora. Es toda una puesta en escena, habrá videos, habrá puestas de teatro, habrá actores. Como invitado, pues, me siento sensibilizado a dar estas declaraciones, pero es una puesta en escena organizada por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Para ambientar momentos claves de la vida de Zamora, el Joropo Tullero hará retumbar desde las 5 de la tarde en el Teatro Municipal. Nosotros hacemos extensiva la invitación. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente de la Casa del Artista, Roberto Mesuti, informó que el conocido Boulevard Amador Vendayán será intervenido el próximo 24 de febrero con las obras de artistas y creadores urbanos. Dicha toma se realizará antes del asueto de carnaval. Tendrá la presentación de artistas de música llanera como José Archila y Rey Armas, quienes desde una tarima instalada por el Centro Nacional del Disco Sendis amenizarán el evento. Finalmente, Mesuti informó que el próximo 14 de febrero, los abogados del Tribunal Supremo de Justicia subirán a la sala Doris Juel con la obra El sueño de Clara para representar la violencia de género. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El El espectáculo El Amor como Excusa se presentará por segundo año consecutivo en el Teatro del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Para celebrar el mes del amor y la amistad, este espacio cultural, ubicado en Altamira, se llenará de música romántica de ayer, hoy y siempre. La cita es el domingo 19 del mes en curso a las 11 de la mañana. El conocido cantautor venezolano Josué Hernández, en compañía de artistas invitados, presentarán un repertorio de Aldemaro Romero, Armando Manzanero, Manuel Alejandro, entre otros. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Regionales. Regionales. Para la familia de los Altos Mirandinos se dio inicio a la programación cultural del mes de febrero en Parque Cultural Social Villa Teola. Este jueves a las 3 de la tarde se realizará el conversatorio Vida y Obra de Don Cecilio Acosta. Para el día viernes, desde las 10 de la mañana, habrá un concierto de orquestas para celebrar el aniversario del sistema. Parte de la programación contempla para el día 11 de febrero un encuentro de danza a cargo de las agrupaciones del municipio Guaycaipuro a las 2 de la tarde. Entrada libre. 12:14. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hola mi gente, hola Tyler Leonardo, de parte del Festival Arte por Armas. Los invito a participar en este festival, cuyo destino es para músicos, instrumentistas, flautistas, trompetistas. Si tocas un instrumento, sea de percusión, sea de viento, sea eléctrico, el que creas que puedas tocar y seas bueno, puedes venir a este festival, te invitamos. ¿Sí? Puedes seguirnos por las redes sociales, a través del Facebook como festivalarteporarmas.com, a través de Instagram como Arte por Armas, o a través del número de teléfono 0414-137-5805. Muchas gracias y esperamos por ustedes. Bien, son palabras de nuestro invitado de hoy, Leonardo Rondón, productor del Festival Arte por Arma y también acompañado de la coordinadora Anabel Velázquez. Ellos vienen hoy a darnos toda esa información en detalle. Ya está abierta la convocatoria para la segunda edición del festival. Los nuevos talentos podrán mostrar sus virtudes sonoras. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, Leonardo Rondón y Anabel Velázquez. Le damos la palabra a Anabel. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad que nos están dando. Yo soy Anabel Velázquez, soy parte de la coordinación del Festival Arte por Arma. Tigar. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad agradecemos que así como ustedes apoyan esto, este tipo de eventos y muchas emisoras más, es la oportunidad para que muchos artistas puedan expresarse y demostrar el talento, sea en Caracas como en cualquier estado del interior del país. Agradecemos de verdad mucho la invitación para poder ofrecer dicho evento al público en general. ¿Por qué se llama Arte por Armas? Bueno, fíjate, Arte por Armas surge del hecho de que el productor general, dígase mi persona, vengo de un barrio, ¿sí? Yo estuve mundialmente bailando para muchos artistas internacionalmente y decidí ahora ir al barrio, ¿sí? Ir al barrio a buscar a los artistas que se encuentran en el barrio, esos artistas que no tienen las posibilidades y los recursos para poder salir adelante. Mi intención es ir a los barrios, sacarlos de allí y, bueno, ofrecerle un talento, ofrecerle, cambiarle su vida rural por una vida artística un poco más compleja. Muy bien. Leonardo, esta es la segunda edición del Festival Arte por Armas. ¿Cuál es el balance de esa primera edición? Bueno, fíjate, la primera edición estuvo compleja por 680 personas. Lo hicimos en el Teatro Incre del Paraíso. Fue preparada para bailarines y para cantantes. Nuestro ganador se llama Ernesto Alois, un chico de 17 años, excelente, de Barquisimeto. Fue uno de los eventos más publicitados aquí en Caracas porque estuvimos apoyando, como digo, valga la redundancia, artistas de bajos recursos. Sí, estuvimos en muchas emisoras, en muchos periódicos, dándole la publicidad del evento. Ahorita en esta segunda edición, los ganadores de la primera edición también se van a estar presentando, van a tener una gira de medios por televisión, radio, periódicos. Y mira, de verdad que la receptividad ha sido muy buena, de verdad. Maravillosa información. Le damos la palabra también ahora a nuestra amiga Anabel Velázquez. Ella es coordinadora también de este festival Arte por Armas. Anabel. Bueno, chévere. Estoy totalmente enamorada de la idea, de lo que significa Arte por Armas. La idea es motivar a los jóvenes a salir de las calles, a salir de la violencia, a darles valor a su talento. Esta segunda edición la estamos dirigiendo justamente a los músicos instrumentistas, a que vengan y participen. Si tocan algún tipo de instrumento, con gusto pues los atenderemos allá y haremos que su talento sea visto tanto por los medios de comunicación invitados que van a ir como por los jueces que tenemos invitados al evento. ¿Cuáles son los otros requisitos para participar? El requisito es simplemente que tengan las ganas de hacerlo, pues. Que de verdad, o sea, nos confirmen la asistencia al festival, que toquen algún instrumento. La idea es eso, que darle valor a su talento. El proceso de inscripción, llamados, ¿quiénes están llamados a participar? ¿Entre qué edades están haciendo ustedes el llamado? Ok, mira, estamos trabajando con un público desde los 9 años hasta los 58 años. El llamado es realmente al público en general, porque lo que queremos apoyar tanto jóvenes como adolescentes, como adultos y personas de la tercera edad. El llamado que estamos haciendo es para todo el público en general, para la redundancia. Los requisitos, como dijo mi amiga, realmente es uno solo, las ganas de hacerlo, las ganas de poder demostrar que son buenos en lo que están haciendo, que nosotros tenemos las ganas de verlo, tenemos las ganas de apoyarlo y las ganas de que ellos sean mejores artistas día a día. ¿Y cómo hacer formal la inscripción? Anabel. Para formalizar la inscripción, me pueden contactar a mí a través de mi número celular o a través del correo arteporarmas por las redes sociales y por Facebook, Festival Arte por Armas. ¿En físico también uno puede ir? ¿Tiene alguna sede? Sí, correcto. Estamos ubicados en San Martín, la avenida San Martín, subiendo al Hospital Militar, arriba del gimnasio, Gimnasio Rey de Reyes. Ahí estamos ubicados, pueden ir, nosotros les facilitamos la planilla. Digo, hago énfasis en las personas que estén en el interior del país, que nos puedan venir a Caracas a inscribirse, podemos mandar la planilla por correo electrónico. Ellos de igual manera pueden inscribirse y reenviárnosla de nuevo y pueden venir acá el día del evento solamente. ¿Cuál va a ser el día del evento? El día del evento, ¿dónde va a ser? El día del evento va a ser en el Teatro Don Bosco de Altamira el 19 de marzo. Vamos a comenzar desde las 10, el festival va a durar aproximadamente unas 7-8 horas. Va a ser un festival un poco largo. Sí, tenemos varias sorpresitas ahí. Fíjate que invitamos a dos comediantes muy importantes acá en Venezuela, que los tenemos de sorpresa allí. Tenemos jueces invitados muy importantes. Tenemos al señor Orlando Pérez. Tenemos al señor Ryan de Crea Música. De verdad que estamos muy agradecidos porque muchos artistas acá en Venezuela no han tendido la mano sin ningún tipo de pero, ¿sí? Es chévere, de verdad, el apoyo que nos han estado dando. Hay mucho entusiasmo en este llamado y sobre todo, ¿no? El llamado es a participar edades comprendidas entre 9 años y 58 años. O sea, que pueden entrar niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores. Y si tiene un poquito más de 58, también puede participar. También puede participar. También puede participar. ¿Tiene algún costo la participación, la inscripción? Solamente le cobramos 2.000 bolívares la inscripción. Muy bien. Es lo que le cobramos a los artistas y es para ellos mismos, para el refrigerio. Si llegáramos a conseguir ahorita, estamos tratando de buscar el apoyo de algunas empresas para que nos ayuden con lo que es el refrigerio, no cobraríamos inscripción, porque cobramos la inscripción por el mismo motivo de que el festival es muy largo. Entonces es algo tedioso colocar a más de 150 músicos durante casi 8 o 9 horas todo el día, es un poco difícil. Un solo día todo se va a realizar. ¿Quiénes han participado? ¿Quiénes participan como equipo, aparte de ustedes dos, que son los que llevan el peso, los promotores, los organizadores? ¿Quiénes más acompañan a esta bonita iniciativa de este festival Arte por Armas? Bueno, gracias a Dios, el grupo está conformado por personas espectaculares que estamos enamoradas de la idea de lo que significa el Festival Arte por Armas. Contamos con Wilsy Rosales, que es nuestra diseñadora, es nuestra coordinadora general. Contamos también con la participación de Laura Silva, quien maneja la parte de la publicidad, exactamente. Y bueno, nada, yo que me encargo de los contactos y Tiger, que es el productor. El año pasado estuvieron participando 600 personas. El público fueron 600 personas. Público. ¿Y los participantes? Fueron 120 participantes. ¿Y para este año tiene un estimado de cuánto? 150. 150. ¿Ya se han realizado inscripciones? Sí. Tenemos ahorita a la fecha ya tenemos 78 personas inscritas. Ha sido un poco difícil porque hemos ido a muchas orquestas y nos informan que algunos músicos no tienen instrumentos, y es lo que queremos tratar de también conseguir con las tiendas de música, un patrocinio para que nos puedan dar un bar line completo de instrumentos. De esa manera no tendría el músico que llevar su instrumento, sino que se lo damos allí en la tarima, se lo colocamos allí, que solamente él debería de tocar su pieza. Muy bueno, eso es facilidad para los participantes. Estamos conversando con Leonardo Rondón, productor del Festival Arte por Arma, y también lo acompaña la joven Anabel Velázquez, que es coordinadora. Vamos a hacer de nuevo la invitación. Vamos a refrescar lo que es la parte de las planillas, cómo hacerlo a través de redes sociales, sus números telefónicos y en la oficina donde tienen ustedes también cómo ir. Y muchas personas dicen, bueno, pero yo tengo experiencia, pero no tengo grabado nada. Aquí es de manera amplia el llamado. Correcto. Bueno, sí, mi gente, hago un llamado a todos los músicos, cantantes, bandas, instrumentistas, a que vengan y compartan con nosotros su talento, ¿sí? Este llamado es estrictamente para ustedes, ¿sí? Los invitamos a que participen al Festival Arte por Arma. Este festival está dispuesto a apoyarlos, a ayudarlos, a incentivarlos. Tenemos premios en dinero, tenemos premios en becas para músicos, tenemos premios en instrumentos musicales, tenemos muchos premios, tenemos muchas sorpresas, de verdad. Solamente tienen que seguirnos por allá, por las redes sociales, Facebook, Festival Arte por Armas, Instagram, arteporarmas.com, el número de teléfono 0414-137-5805 y 0414-372-5787. De verdad que le hacemos nuevamente la invitación a todos ustedes, chicos, llámenos, vengan, tenemos las puertas abiertas para ustedes, prepárense para el Festival Arte por Armas. Así es, lo dice Leonardo. Porque esta edición está marcada sobre todo en el género artístico, pero musical instrumentista. Ok, mira, fíjate que el Festival Arte por Arma van a ser 3 ediciones, ¿sí? La primera edición fue dedicada a bailarines y cantantes. Esta segunda edición es para instrumentistas y músicos, ¿sí? Correcto. La tercera edición es para animadores y modelos. Lo que quiere el Festival Arte por Arma es tratar de abarcar esas 6 ramas del arte que son las más demandadas acá en Venezuela. Qué bueno. Acá tengo mis notas que el ganador del año pasado es un joven de 17 años. Correcto. Del estado Aragua. Correcto. Él es Ernesto Lois. De verdad que el chico nos impresionó con un performance bien chévere que animó completamente al público. Ahorita Ernesto está sacando su sencillo promocional. Lo estamos moviendo por las redes sociales, por televisoras, por radios, por periódicos. Y de verdad que demostró el talento que tenía y lo sigue demostrando, sigue fluyendo y sigue demostrando que valió la pena su primer lugar. Anabel, ¿cuál ha sido tu experiencia como coordinadora de este festival y si has participado en otras emisiones, en la primera? No tuve la oportunidad de participar en la primera edición del festival. Realmente comencé tarde a participar en esta segunda edición. Mi experiencia, bueno, me ha cambiado mucho la vida realmente. Estoy totalmente agradecida con mi equipo de trabajo y con las personas que están participando, los músicos que quieren participar. ¿Cómo ha sido el llamado en las comunidades con los talentos que se abocan a hacer la música? Bueno, hemos ido a varias comunidades, por decirse de barrio, justamente buscando el apoyo para esas personas. Hemos tenido un recibimiento totalmente muy cordial. Y bueno, nada, o sea, estamos allí poquito a poco tratando de incentivar a los músicos a que participen. ¿Cuáles comunidades han sido visitadas por ustedes? Hemos ido a la parroquia de Coche, hemos ido a la parroquia de San Martín, que es donde prácticamente es la sede de nosotros, pues la oficina de nosotros. Bien, el festival es su segunda edición, Arte por Armas, y muchos dirán, bueno, ¿será que tengo que llevar un arma para poder cantar? Hay que aclarar un poquito ese concepto. No, lo que referimos exactamente con Arte por Armas es el arma, sí, el arma de la violencia, el arma de las drogas, el arma de las cosas malas, sí. Nosotros se la vamos a cambiar por el arte de cantar, arte de bailar, arte de crear, sí. E incluso ahorita le doy la primicia a las personas de Alba Ciudad 96.3 para informarles que Festival Arte por Armas se va a expandir más, ¿sí? Y vamos a crear una academia, correcto, una academia donde no tienes que tener ya una carrera musical, una carrera artística para estar allí, al contrario, vamos a crear esa academia para apoyar a las personas que quieran aprender. Personas que quieran aprender a tocar un instrumento, personas que quieran aprender a cantar, que quieran aprender a bailar. También queremos expandirnos mucho, mucho más. Y ahorita, gracias a Dios, de verdad, y al apoyo que hemos tenido acá, vamos a dirigirnos también a Margarita, Valencia y Mérida. Vamos a estar en esos tres lugares. Luego, Festival Arte por Armas se internacionaliza yendo a Colombia. Y de verdad que, mira, es un proyecto muy ambicioso, ¿sí? Muy ambicioso y realmente lo que más deseamos es el apoyo a esos talentos jóvenes. Y como le diga antes, valga la redundancia, el arma no es un arma, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo podría decir? No es un arma buena, ¿sí? El arma que le estamos colocando, por ejemplo, es, como le dije antes, el arma de las malas palabras, el arma de la delincuencia, de las drogas, el arma de tantas cosas que estamos viviendo, y queremos sacar a un joven del barrio, ocuparle el tiempo en una carrera artística, y así él podría olvidarse de todas esas cosas malas y entretenerse en las cosas artísticas. Y de verdad que sería un orgullo para nosotros decir, como en el caso de Ernesto, mira, él comenzó con nosotros, él es del Festival Arte por Armas. Qué bueno, nos enorgullece escuchar estas palabras de un joven de gran talento que está haciendo un trabajo social en pro de lo que es el beneficio de jóvenes que están en las comunidades y los que están llamados, mira, a nivel internacional va a salir este festival y también van a ir rotando en diferentes regiones del país. Ajá. Entonces, ¿qué podemos pedir? Solamente que asistan todos aquellos muchachos, muchachas que tienen esa curiosidad de hacer música, aquellos que ya están formados en la música, a participar en este bonito festival y sobre todo en este nuevo proyecto que ustedes van a emprender, que es la parte académica. Muy importante para eso, porque muchos sueñan ejecutar una guitarra, un bajo, un violín. Bueno, tenemos sistemas de orquesta, pero quizás tienen otros géneros, otros gustos. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, para eso está Arte por Arma, ahora con su nueva academia, pues, para ayudarlo. ¿Dónde piensan ustedes hacer esa academia? Mira, fíjate, tenemos tres sitios, de verdad, que son los más con más demanda. Sí, tenemos Plaza Venezuela, Chacaito y en Altamira. Sí, porque tratamos de que sean sitios muy concurridos y que se le haga fácil al público llegar a esos lugares. Y lo que sucede es que necesitamos un espacio grande, porque en dicha academia, como le dije antes, valga la redundancia, van a haber músicos, bailarines, cantantes, va a ser un espacio muy amplio, correcto. Y bueno, aprovechando el momento, y discúlpeme si me extiendo un poco. No se preocupe, este es su esto caso. Quisiera hacer un llamado de verdad a las personas que deseen apoyarnos, ¿sí? A las personas que, a las empresas privadas, públicas, al apoyo a este bonito evento, que de verdad es bueno siempre el apoyo para todos. Sí, es bueno apoyar a los artistas nuevos, en mi caso también soy un artista nuevo, soy un productor nuevo. Sí, es bueno recibir ese apoyo, sea en instrumentos, sea en becas, de verdad sí, si hay personas de verdad que quisieran apoyarnos, pueden llamarnos. Y mira, de verdad que agradecidos completamente con cualquier ayuda que nos puedan dar. ¿Los números telefónicos? 0414-137-5805. ¿Redes sociales? Facebook, Festival Arte por Armas. En Instagram estaremos como Arte por Armas. Seguramente que muchos se van a sumar a este bonito proyecto. Vamos ahora a dar ese mensaje a Anabel Velázquez como coordinadora. Chévere, bueno, la iniciativa es que participen en el festival, queremos ayudarlos, queremos impartir valores a través del festival, alejarlos de la violencia, queremos hacer como hacen los deportistas, brindarles valores, pues alejarlos de la violencia, motivarlos pues en cuanto al respeto, a ese tipo de cosas. Queremos justamente eso, Venezuela le hace falta eso. Muchísimas gracias. Leonardo Rondón, como productor general del Festival Arte por Alma, ese llamado. Bueno, sí, nuevamente hago el llamado, de verdad. Recuerden, un artista más es un poco de violencia menos en las calles. Nosotros los artistas somos un libro que está en un país, ¿sí? Aprendamos a abrir ese libro, ¿sí? A que las personas nos empiecen a leer. Por favor, los invito, de verdad, nuevamente, a que participen con nosotros.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Y 43 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

amigo, la lucha no ha terminado. Mantengámonos unidos y con el ojo pelado para mantenerlos a raya, a ellos y a sus aliados, que siguen haciendo planes, pero quedó demostrado que Dios está con nosotros y luchando a nuestro lado. Y aunque hagan lo que hagan, siempre serán derrotados, porque esta revolución cuenta con un pueblo bravo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 54 minutos. El sapo naponapito le ha dado todo a los gringos, le ha entregado nuestra patria y a nosotros ni un poquito. El pueblo está sufriendo con los yanquis, sí señor, con sus armas y asesores matan en mí El Salvador. No tenemos ni frijoles, ni mucho menos zapatos, pero tenemos razones y los fusiles en la mano. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque a mi pueblo se le respeta. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque aquí se romperá la guerra. Ya se escucha en todas partes, se acerca la insurrección. Echaremos fuera Duarte, al ejército y su patrón, porque ahora ya estamos claros de nuestra participación. Todo este pueblo guanaco vencerá la intervención. No tenemos ni frijoles, ni mucho menos zapatos, pero tenemos razones. Vamos y nos pusieres en la mano. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque a mi pueblo se le respeta. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque aquí se romperá la jeta. De Santana a la Unión, el pueblo de noche y día, luchando de corazón, con milicias y guerrillas, el pueblo está animado. No se ahueva, no se ahueva, seremos patria, mi hermano, haremos en la vida nueva. No tenemos ni frijoles, ni mucho menos zapatos, pero tenemos razones y los fusiles en la mano. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque a mi pueblo se le respeta. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque aquí se romperá la jeta. No tenemos ni frijoles, ni mucho menos zapatos, pero tenemos razones y los fusiles en la mano. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque a mi pueblo se le respeta. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque aquí se romperá la fiesta. ¡Revolución o muerte! Las 12 y 58 minutos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a todos los venezolanos a no caer en provocaciones emanadas de políticos de ultraderecha, así como sus representantes en la Asamblea Nacional. Atención, hago un llamado

Los nuevos billetes exhibirán los rostros de líderes indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda en el de 500 bolívares, el negro primero en el de 1000 bolívares, el cacique Guaycaipuro en el de 2000, Luisa Cáceres de Arizmendi en el de 5000, Andrés Bello en el de 10000 y el libertador Simón Bolívar en el de 20000. Momentos de nuestra historia. Robert Nesta Marley Booker, conocido mundialmente como Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica, en el Mar Caribe. Fue el cantante, músico y compositor del género del reggae más famoso del planeta. Era un pacifista apolítico en Jamaica, un músico ya consagrado y un auténtico propulsor de la fe rastafari. Era consecuente participante de conciertos para promover la paz y la reconciliación nacional y así ayudar a frenar la violencia en su país. El 3 de diciembre de 1976, dos días antes del concierto Smile Jamaica, Marley, su esposa Rita y su manager Don Taylor fueron heridos en un atentado por pistoleros desconocidos dentro de su casa en Jamaica. Se piensa que el atentado fue una represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno del presidente Manley, aunque algunos creyentes en teorías conspirativas barajan la posibilidad de que estuviese la CIA involucrada, ya que el presidente, Michael Manley, se había acercado mucho a la Cuba de Fidel Castro. Dos días después del atentado, Bob Marley se montó en la tarima y cantó. Cuando le preguntaron el por qué, él dijo: La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma un día libre. ¿Cómo podría tomarlo yo? Ilumino la oscuridad. Temiendo otro atentado, dejó el país para irse a vivir a Londres, donde grabó su siguiente álbum, Éxodos, uno de los más importantes de su carrera y del reggae. Muere en la ciudad de Miami el 11 de mayo de 1981. Desde su estreno mundial en 1967, muchas han sido sus presentaciones. Ahora, el Centro Cultural. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Café caliente, un golpe que está de moda. Este es el café caliente, mi bien, un golpe que está de moda, que lo toma todo el mundo, en mi Venezuela toda, que lo toma todo el mundo, en mi Venezuela toda. Café caliente, golpe que está de moda, café caliente que se toma toda hora. Lo saborean hombres, niños y señoras. Café caliente, con té que está de moda. Café caliente que se toma toda hora. Lo saborean hombres, niños y señoras. Este es el café caliente que te quita la flojera. Este es el café caliente que te quita la flojera. Lo toman los mirandinos y toditas las tuyeras. Lo toman los mirandinos, mi bien, y todita la tuyera. Café caliente, que quita la flojera. Café caliente, cómelo como usted quiera. El más sabroso se cosecha en Venezuela. Café Lázaro caliente, Chacoa, toma tu café caliente. Café caliente, cómelo como usted quiera. El más sabroso se cosecha en Venezuela. Este es el café caliente, lo toma el público entero. Este es el café caliente, lo toma el público entero, de los estados centrales y todos los joroperos. De los estados centrales y todos los joroperos. Café caliente, todo el público entero. Café

cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 22 minutos. Seis minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Borrar. Quiero arrancarme